Siempre te voy a alentar, nunca te voy a dejar, porque sé muy bien que soy postero de corazón. Siempre te voy a alentar, nunca te voy a dejar, porque sé muy bien que soy postero de corazón. De corazón, porque así lo siento. De corazón, y no estoy mintiendo. No se puede creer lo que siento cuando yo le hago el aguante. De corazón, siempre a todas partes. Nadie me lo va a negar, ser de Boca es lo más grande que hay. Siempre te voy a alentar, nunca te voy a dejar, porque sé muy bien que soy postero de corazón. De corazón, así lo siento. De corazón, no estoy mintiendo. No se puede creer lo que siento cuando a Boca voy a ver. De corazón, yo le hago el aguante. De corazón, siempre a todas partes. Me lo va a negar, ser de Boca es lo más grande que hay. Siempre te voy a alentar, nunca te voy a dejar, porque sé muy bien que soy postero de corazón. Siempre te voy a alentar, nunca te voy a dejar, porque sé muy bien que soy postero de corazón.